Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 24 de abril. En 1894 nace en Cuenca la poeta y compositora Isabel Tamariz de Salazar, autora de los primeros libros azuayos con poemas infantiles, breviario musical y versos y diálogos, Los Sanjuanitos, Mi Rondador, Llora, Milonguita y otras canciones son de su autoría. Y el hongo le dejo haciendo. En 1915 nace en Guayaquil el pedagogo José Echeverría López, autor de la letra del Casamiento de Indios, La Vaca Lechera, música de Gonzalo Vera Santos. En 1939 nace en Píllaro, Tungurahua, el constructor de las guitarras Chiliquinga, Olivo Chiliquinga Espín, quien aprendió de su padre segundo Emilio Chiliquinga, que hacía violines, guitarras y requintos en Píllaro, este arte. Entonces me llaman de Ambato, yo tenía en Ambato mi taller, me dice, vea, quiero que me haga unas dos guitarras, pero si es que puede sacar mejor sonido que estas guitarras, le compramos, y si no, no. En 1956 nace en Puerto Bolívar, provincia de El Oro, Rosa Guaycha Rivera, cantante, primera voz del dúo Las Costeñitas de El Oro. Su éxito fue El Pasillo Perdóname, creación de Alejandro Carrión Aguirre. Y tu cuerpo candente, con tu ritmo arenillas, grande y orgulloso como tu gente. Con tu ritmo arenillas, grande y orgulloso como tu gente. En 1956 nace en Quito el guitarrista PhD Carlos Ramiro Mena Flores, integrante del grupo de música típica Los Corazas. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.